Bueno, yo soy Elizabeth Troncoso, soy la presidente del Centro General de Padres acá de la Escuela Rural Pichí. Bueno, hace ya bastante días venimos encontrando diferentes tipos de desperfectos en la escuela. Evidentemente están afectando a nuestros hijos. Primero comenzamos con el tema de la calefacción, que no sabíamos que estaba en mal estado, hasta que nuestros hijos comenzaron a reclamarnos que pasaba mucho frío. Nos hicimos presente acá en la escuela y efectivamente la caldera está no funcionando en ella. No hay leña, la leña está mojadísima, podrida. Y ahora último, se encontraron materia fecal en la sala, por lo cual nos enteramos que habían roedores. Usted sabe el protocolo que se adoptó en el momento, solo sanitización y desratización, lo cual queremos también saber si se dio aviso a la autoridad sanitaria. Y entre eso, obviamente empezamos a encontrar más irregularidades, como son la electricidad, tableros mal instalados, que está causando problemas en los portones y una serie de cosas más, como la planta sanitaria también, que está sin cerco, está sin un cierre perimetral adecuado como para que los niños puedan circular a su alrededor. Como le digo, esto de la desratización, sobre todo, se hizo recién el día jueves, viernes, a menos durante el fin de semana. Y todos sabemos que una derratización no puede estar los niños expuestos en menos de 15 días. Y hoy día ya lo estaban llamando a clase a los niños. Y se ha conversado con ella, se le pidieron certificados, lo cual no todos les entrega. Entonces nosotros lo que queremos hacer y lo que queremos es que se venga a presentar las autoridades de salud aquí y de educación para que nos clarifiquen un poco más la situación. Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos vengan a correr un peligro constante acá. Si alguien le toma la corriente, ¿quién se va a hacer cargo? En caso de que no haya una respuesta coherente hoy día, que nos dé una tranquilidad para que los niños y el personal acá, igual, no solamente son los niños, el personal de la escuela que está en constante riesgo. Si no hay una respuesta coherente hoy día, vamos a continuar con esto y vamos a ir escalando un poco más, se va a ir tomando un poco más de peso.